Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde tratamos como cada semana la temática de los cómics, el cine, los videojuegos y la literatura. Y como cada jueves, si nos escuchas puntuales, siempre que publicamos, a lo mejor nos estás escuchando un domingo y son las 4 de la madrugada, que está bien, lo puedes escuchar en cualquier momento, que eso es lo que mola de este podcast. Y en donde nuestro episodio número 19 del volumen 2, una semana más, está aquí, estamos aquí reunidos este trío calavera, delante mía, señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, este sí que es de escuchar. El de hoy sí que es de escuchar un domingo a las 4 de la mañana. Sí. O un viernes, un sábado, un viernes sábado a las 4 de la mañana. Un bisábado, ¿no? Sí, un bisábado. Un viernes. Está sí. El jueves y el domingo. Si hay niños cerca, ojo, cuidado. Sí, que vengan y que lo escuchen, que van a aprender mucho. Que también. Sí, que de esto se aprende. Que también. Buenas tardes, señor Berlanga. ¿Cómo está usted? Muy bien. Se le ve bien. Gracias. Se le ve bien. Gracias. Me tomo un cafelazo ahora justo antes de venir y, oye, bien. Señor Ismael del Valle, buenas tardes. Hey, buenas tardes. ¿Qué tal? Oh, muy bien. Ahora tú te has tomado un café, yo me he tomado unas hierbas y vicencas. Muy bien. De San Carlos. Vicenca de San Carlos. Se las está tomando ahora en vivo y en directo. Bueno, diferido para cuando lo escuchéis, pero... Bueno, creo que nos tendremos que soltar un poquito aquí. Sí, con esto, si no te sueltas con esto, hijo, hay más suelto que para qué. A saber cómo salimos de aquí. A saber cómo salimos de aquí, más teniendo la temática de hoy, la cual, como muchos habrán podido leer al descargarlo o no, lo hemos titulado Calenturas. Ahora tendría que entrar Marvin Gaye. Espera. Ahí ha entrado Marvin Gaye. Ahí está Marvin Gaye. Qué bozarrón. ¿De qué nos vas a hablar calenturientemente hablando esta semana, Lluís? Del perfume del invisible. Del mago por excelencia, no de las ondas, sino del cómic europeo y mundial, del Don Milo Manara. Don Milo Manara. Sí. Este hombre sí que sabe de calentura. Este sí que. Es un calentorro que te cagas. Isma, tú por tu parte, ¿qué nos traes? En el... yo recuerdo que hicimos un programa anterior sobre el autismo. Uh-huh. Y lo dediqué a Leisure Suit Larry, ¿no? Uh-huh. Este famoso viejo erótico. Pero esta vez me gustaría hacer un pequeño recorrido sobre lo que viene a ser el erotismo, más bien el porno pixelado a través del mundo de los videojuegos, que curiosamente, mirando la historia, he encontrado juegos del Atari. Yo recuerdo, haber jugado al Cobra Mission. Al Cobra Mission, no, pero dado que había... Que los niveles de subir nivel y experiencia era hacerle el amor a una muchacha. Ay, coito time. Sí, yo estaba con el ratón rascando, ¿no? Puntos eróticos para poner la cacho. Sí, fue curioso. Aquella época del Pentium 1. ¿Qué es un coito? ¿Y usted tiene tres hijos? ¿Usted tiene tres hijos, caballero? Bueno, en casa sí. Sí. A ver los hilos. Yo, por mi parte, en el apartado cinematográfico, me voy hacia el año 2008, donde... ¿Qué año? 2008. ¡Oh, no! Ese. Eso. El señor, y me pongo en pie, Kevin Smith, nos deleitaba con su película Zack and Miri Make a Porno, O como se llamó aquí en España, Hacemos una porno. Bueno, casi. Se acercó el casi. Título, se acercó, pero rozando la línea, pero no. Así. Y película en donde vemos como protagonistas a Seth Rogen, Elizabeth Banks, entre otros. Y esto yo creo que usted, Yui, lo va a saber mejor que Isma. Aparece en esa película Tracy Lords. Yo me acuerdo cuando Tracy Lords hizo su aparición en ese ámbito del cine para adultos, que se rumoreaba y se jactaba la productora de que la, bueno, eran los otros años, era a finales de los años 80, eran los años de Ginger y su hermana Amber Lynn, de Ron Jeremy en su apogeo y demás. Y ¿cómo controla usted esto, eh? Sí, no, de hecho, fue la de las primeras parejas, o si no la primera, fue Ron Jeremy, Ron Jeremy jovencito, la primera pareja de Tracy Lords, de la que se rumoreaba que era menor, no solo menor, sino que tenía solo 16 años cuando se inició en el mundo del porno. Es un decir, algo impensable a día de hoy con la mojigatería y el puritanismo imperante que tenemos por cualquier tontería, por cualquier cosa. Eso se decía. Parece mentira que... Pero a mí me lo han contado, ¿eh? A mí, yo todo esto no... Parece mentira que usted controle tanto de esto cuando lleva con su señora desde los 16 años. Desde el 88. ¡Pero no! O sea, una cosa no lleva es que otra. Es que esto era antes, o sea, la llegada de Tracy Lords fue bueno, por ahí, un año anterior, sí. Cuando era, mira, Tracy Lords, esa gran actriz que después ha colaborado en cine más convencional, en otras películas, pero bueno. Como ha sido el caso de, como hablaremos luego, de esta película de Kevin Smith. Sí, yo voy a decir otro caso de otra actriz del cine adulto que se ha pasado al lado más oscuro. No, ya se pasó al lado oscuro. Ganó premios por ello. Ganó premios por pasarse al lado oscuro. Sasha Grey, ¿cierto? Que la última película que he visto con ella ha sido Open Windows de Nacho Vigalondo. Exacto, película. Ah, cierto. Sí, cierto. Y si alguien no la ha visto, y sin hacer mini spoiler, se le ven los pechos a la muchacha. Ay, pero si ya se han visto anteriormente. Como recatada, ya, pero, como recatada que exacto, sería. No, diciendo, esta muchacha viene del porno, a lo mejor no. Sí, sigue la muchacha ahí. Si te hemos visto los cigarrillos ya. sí, no, pero bueno, siempre. Hasta el duodeno, claro, con la excusa de no, es que me retiro del porno para hacer cine convencional y es un le volveremos a ver desnuda. Sí. Es que estoy muy mayor, que tengo 26 años. Sí, estoy por ahí. Vale. Al fin. En fin, comenzamos, Luis. Díselo que conste, a Carmen que conste que desde aquí no estamos haciendo apología de que las menores hagan porno. No, por favor. Eso no. Pero que estas cosas antes se hacían, que a mí me lo han contado. En fin, o no, porque también podría haber sido una maniobra comercial, que es lo que parece. Parece ser que pudiera. Que la gran mayoría de veces lo es. Sí, que parece que ser que pudiera, pero bueno, claro, la chica tiene una cara aniñada y demás. Bueno, en fin. La señorita Tracy Lords, me refiero. En fin, vamos a lo que vamos. El perfume del invisible de 1985 por Hulk. Bien. De Milo Manara. A una sola... Es que no, iré todo rodado hoy. A una sola mano. Este es uno de esos de a una sola mano. Así estamos hoy. No son... Sí, a dos velas. A una sola mano y a dos velas. No son pocas las ocasiones en las que los no lectores habituales de cómics, que solo se dejan caer por sus páginas ocasionalmente, me abordan con dilemas profundos o cuestiones de un místico que acojona bastante. Una de las más recurrentes suele ser la que inquiere por el presunto trasfondo reivindicativo que el autor, autores, desean imprimir más o menos disimuladamente a su obra, ya sea de carácter social o político. Ahora, te pillan en una de estas antes de las 8 de la madrugada y te dejan hecho un Cristo. ¿8 de la madrugada? Sí, te pillan. Te vienen con un dilema existencial. Bueno, la hostia. ¿Eso es posible? Pasa, a mí me ha pasado. No, las 8 de la madrugada. Que sí. A PM, AM. AM, AM, AM, AM, AM. Antes de la madrugada. Antes de merendar y... Antes de la madrugada. Antes de merendar y después de merendar. Bien, bien. Pero aunque Servidor sea acérrimo defensor del arte secuencial en todas sus vertientes y su equiparación a las modalidades más clásicas del arte con todas sus consecuencias, tampoco me gusta pasarme de petulante con ínfulas de listillo, aunque también tengo mucho de eso, todo hay que decirlo, y tiendo a quitarle hierro al asunto, aseverando que el mensaje que el autor, autores, pretenden dejar, o el que el lector, lectores, lectoras de turno pretenden encontrar en los bocadillos de texto de un tebeo, depende más bien del estado de ánimo de estos últimos antes que de las pretensiones de los primeros. Por supuesto que existen cómics de marcadas connotaciones de todo tipo, faltaría más. Pero chico, es que si todos fueran igual, llegarían a ser de un cansino que espanta. Por poner algún símil con otra modalidad de arte cercana, está muy bien tragarse cineclubs enteritos de pelis iraníes en versión original sin subtítulos, como Isma. Uh-huh. Pero como no le vayas intercalando alguna de Swatch entre medias, para ir oxigenando un poco el tema, pues te puede dar un jamacuco importante. Lo mismo para los lectores de Proust, Platón o Descartes. Coño, meterle alguno de King para digerir, que ahora ya está bien visto, que después no hay quien nos aguante los pares. Es que empieza con una chapa que dice, madre mía, de la tautología y de la caverna y del... Oh, dice, toma, los mercenarios. Los mercenarios, cállate. Y después vienes. Bien. Después del cine iraní te vienes. Esa proverbial falta de pretensiones del trabajo en solitario de Milo Manara es la que, curiosamente, hace de su obra una de las más divertidas del género. Pudiera parecer que un retratista de la anatomía humana de cualidades equiparables a las del mismísimo Miguel Ángel, verás tú la que me va a leer puesta, debería consagrar su talento a quehaceres más elevados. Pero nos, los frikis, tenemos la inmensa suerte de que a Milo el mármol frío le deja más bien frío y que le van más las chatis los tebeos. Y para de contar. Para trabajos más pretenciosos y de mayor calado histórico, político o sociocultural, ya se preocupa él muy mucho de aliarse con escritores que de verdad saben de qué va la película, ya sean Federico Fellini, nunca mejor dicho, ese sí que sabía de qué va la película, Hugo Pratt o Alejandro Jodorowsky. Damos todo, nos bajamos. Por poner solo unos ejemplos. Me hizo El árbol de la vida. ¿Quién? Jodorowsky. Jodo. Hablo del micro de vez en cuando. Ah, vale, Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, polifacético. Este es como Moore, este hace de todo. Se está mago, todo. Hace cómics, hace teatro, hace películas, hace. En la polla. Y encima chileno. Ya ves tú. Ah, yo pensaba que era. No. El apellido no era ya, no. El Manara en solitario es y debe considerarse únicamente como un divertimiento en estado puro. Que no es poco, ojo, cuidado. Y en esa misma y dignísima línea de trabajo es donde se debe marcar el perfume del invisible. En las primeras viñetas del álbum, publicado originalmente por entregas a blanco y negro en las páginas del magazine Totem, se nos muestra un personaje masculino, más bien poco agraciado físicamente, embadurnándose con una pomada que desprende un fuerte olor a caramelo y que le proporciona el don de la invisibilidad. ¿Por qué no? Su intención con tal maniobra no es otra que la de poder acercarse así al amor platónico de su infancia. Oh, Beatriz, una archiconocida figura del ballet clásico, pagada de sí misma y prepotente a más no poder. El inevitable triángulo conflictivo se cierra con Miel, ayudante de esta última y única conocedora del secreto de Caramelo. Tal es el nombre por el que le conoce debido al característico olor por el que consigue localizarle la muchacha. Sí. El apodo de la buena muchacha también tiene su miga, Miel, y le viene dado por el peculiar sabor dulzón de su... De su sexo. Miel, que se llama así por el sabor de su coño, termina... No ha quedado claro, joder. Por si no quedaba claro. El dulzón sabor... Bien. Termina por hacerse amiga de Caramelo. Anda, que... Miel y Caramelo. Oh, dale. Y es tal su animadversión hacia Beatriz que decide abrir los ojos demostrándole lo zorra, con todas las connotaciones de la palabra, que puede llegar a ser su jefa, muy lejos de la idílica remembranza infantil de nuestro peculiar hombre invisible. Este hecho tendrá imprevistas consecuencias de carácter esperpéntico, rematando en su conjunto una aventura divertida, picantona y alejada de pretensiones más elevadas, por las que, como ya os he dicho, suelen preguntarme a veces incluso antes de las 8 de la madrugada. Sí. Del perfume del invisible existe una secuela en cómic, Desnuda en la gran ciudad, publicada 10 años más tarde, e incluso un meritorio largometraje animado, fechado en 1997. ¿Mm? A Milo Manara se le viene criticando desde siempre por retratar con su magnífico arte a señoras permanentemente más salidas que el pitor de un botijo, como bien afirma aquí el señor Berlanga. El día que no venda, a lo mejor cambia. Ya. Siendo sus guiones en solitario injustamente desdeñados por no resultar otra cosa que una serie de anécdotas de carácter erótico festivo enlazadas una detrás de otra sin ningún otro sustento ni pretensión que la de proporcionar un agradable rato de lectura a una sola mano. O bien en compañía, que es como mejor se disfrutan este tipo de TVOs. ¡Que caramba! ¡Que no todo van a ser dilemas existenciales de gran calado! ¡Coña! Oye, por cierto, ¿que cuántas páginas se quedaron pegadas? Bueno, sé, pero esto con un secador. Yo, pues, mira, sí. Recuerdo el ilustracionista, por llamarlo de alguna forma, Luis Royo, una serie de libros que sacó cuando empezaba a ser ya más salidor, creo que fueron el Provided, creo que lo he llamado, que salió 3 volúmenes. Uh-huh. En el primero, en la típica introducción que te hace el autor, comentaba y dice: este libro que tienes en las manos, dice, tienes que comprar 2. Uno para tenerlo en la estantería, para coleccionarlo y tal, y otro para que le pegues las páginas. ¡Qué marrano! Y lo decía el mismo autor. O sea, imagínate el contenido que podíamos encontrar en esos libros. Que muy mal, muy mal. Luis Royo es lo que tiene. Es muy, muy mal, muy marrano, muy mal. No me ha gustado eso. No me ha gustado. Bueno. Me ha gustado. Es muy explícito, como el podcast este de los marranos este que hacen, del que hacían uno que... Sí, los podcasts. Qué panda marranos. Eso sí que era guarro. Qué guarro, qué pinta guarros que tenían. Y qué guarros que eran los jodidos. ¿Quiénes? Los marranos estos del contenido explícito. Sí. En fin. ¿Algún año grabarán de nuevo o no? No se atreverán. Ahora, cuando renueve el PP las elecciones. En fin. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. God, yeah. What? You got an idea? We could make a porno. Pues sí, vamos ahora dentro de nuestro tema calenturas en Supercultura Freak Show, nuestro episodio 19 del volumen 2. En el apartado cinematográfico, a la película Zack and Miri Make a Porno. Uh-huh. En España hacemos una porno, de Kevin Smith, bueno, película de 2008. No creo que... No creo que vendiera mucho si lo hacemos nosotros. Hombre, y lo bien que lo mismo va a pasar. La idea que muestran los protagonistas en esta peli, tal vez sí que podría ser un atractivo para al menos un círculo más cerrado. Es decir, ¿tú verías una película porno interpretada por compañeros tuyos del colegio, del instituto o amigos cercanos? Google no llega tan lejos. Es angustia, ¿no? No, pero por ejemplo, ahora te digo yo y te digo, Isma, que tengo aquí una cinta de beta. Uh-huh. Que le he robado a Luis, ¿no? Porque claro, qué cabrón. Que sale él montándose guarrerías. ¿Tú la verías? Buena pregunta. Joder, no la vería. No, qué dilema. Qué dilema. Te paso un pendrive, que tengo aquí un vídeo en Full HD 1080p. 4K. Gracias. De qué te digo yo, un amigo del programa, de nuestro amigo Dirk. No, con su señora. ¿Tú lo verías? No, porque respeto la intimidad de mis amigos. Y una mierda. La verdad, va. No. Se lo está pensando. Desde aquí un saludo a Dirk, un abrazo y sí, yo la vería. Y a su señora. En fin, hacemos una perno. Película interpretada por Seth Rogen, Elizabeth Banks, Jason Mewes, Gary Bednob, Tracy Lords, Craig Robinson, Jeff Anderson y Brandon Routh, entre otros. Brandon Routh, el que hizo Superman Returns. Sí, que sí. Hace sí. Un breve papelito. Mejor. Sí, no, gracioso. Y gracioso, al menos. Lo poco que sale, al menos te ríes. Zack y Miri, dos amigos que se conocieron en el instituto, tienen serias dificultades para madurar, por lo que se encuentran agobiados por las deudas. Como necesitan ganar dinero inmediatamente, deciden montar una empresa, entre comillas, para grabar cine porno con sus amigos. Durante el rodaje, ambos descubren que sus sentimientos van más allá de la platónica amistad que los había unido desde siempre. Cuando se lee un título tan sugerente, y el, sobre todo en el original, sacan Miri Make a Porno. Porque explícito, sugerente, no explícito. Sí. Y se sabe que está detrás Kevin Smith, uno de los llamados a mantener la comedia en los terrenos de la originalidad, se puede esperar realmente algo especialmente picante, fresco y con todas las dosis gamberras necesarias. El título es lo más sugerente porque detrás, como digo, se esconde un Kevin Smith un poquito light y blando. Esto me duele decirlo, pero vamos a ser realistas. Sí. En Hacemos una porno, Smith nos arrastra con un comienzo prometedor a una comedia con su personal visión, con una pareja de amigos, chico y chica, que comparten piso a lo largo y recorrido de su pura amistad sin derecho a roce, que se ven forzados a ingeniarse la vida para salir de su compleja situación económica. Quizás el hecho de que pretendan realizar una película porno como vía de salida ya es de por sí un punto de arranque de difícil convencimiento, pero al menos Kevin Smith lo intenta y le pone su, como digo, su personal visión. Él pasa por contados momentos divertidos, como su habitual referencia a Star Wars, que sobre todo en versión original tiene más gracia, que la llaman la guerra de las galaxias. Sí, ¿cómo se llama en versión original? Star Wars. Star Wars. Star Wars. Sí. ¿Cómo no? Esos títulos. Pero que acaba, la película acaba un poco palagando por el abuso de azúcar y una enorme falta de pimienta. Y eso me duele decirlo. Smith introduce en esta historia disparatada a su particular y habitual galería de frikis que otorgan sus momentos hilarantes, pero que en ocasiones parecen tener poca presencia, quizás desaprovechando lo mucho que podrían dar de sí personajes el de la ex estrella porno Tracy Lords, sí. Por ejemplo, entre otros. Pero vemos a un Seth Rogen como auténtico alter ego del realizador haciendo lo que sabe hacer. Es decir, ese Rogen, no le puedes pedir peras al olmo. Y una Elizabeth Banks que resulta todo un acierto, destacando por su buen hacer y su adecuada belleza en la historia. No cabe duda que uno de los grandes atractivos del cine porno es su aspecto paródico del cine convencional. De hecho, es posible que ese sea su único atractivo, aparte del evidente. La parafernalia que toda la troupe monta para rodar La Guerra de las Galaxias, con todas las líneas disparatadas haciendo juegos de palabras como a no solo, hacen que la película despegue completamente. Genus solo, ¿no? Exacto. Uranus. Uranus. Es en ese momento cuando el humor deja de estar basado en sonrojar a las abuelitas de la audiencia con registros del tipo caca, culo, pedo, pis, y se comienza a explorar situaciones cómicas de verdad. Comedia que no hace más que crecer hasta la conclusión de la cinta. Siempre estaba el molino holandés. Sí, el molino holandés. Sí. Acompañando a la pareja protagonista, un buen grupo de secundarios, como también no había mencionado a Justin Long, sí. Cuyos personajes le recordarán los mejores momentos de precisamente de Kevin Smith. Y que quede claro, un desnudo frontal de Jason Mewes, también conocido como Jay. Aparte sí sale el no silencioso. Y no silencioso. Curioso que... El que no habla, no. El otro. Por el largo, el rubio. Pues lo enseña. Curioso que toda esta banda trabaje prácticamente en exclusividad con Smith. Una película divertida, con buenos gags, que mejora claramente cuando se libra de la última tendencia repelente, cosa que pasa pronto, por suerte. Una comedia romántica, en el sentido más ortodoxo de la expresión, y que para ello se vale de un medio tan heterodoxo como el cine porno. Una buena experiencia para aquellos que no tengan reticencias ante ciertas temáticas o posturas. Vale. Te voy a corregir una cosa. Por supuesto. Sí. No es el primer desnudo frontal de Mews. No. Hombre, hay uno anterior en Clerks parodiando al Trabelo del Silencio de los Corderos. Espérate. Es que. Sí, abre la chaquedorra. Sí. Pero en... Espérate, porque hacemos una porno, ¿fue antes o después? No, fue después. Fue después, fue después de Claire 2, ¿cierto? Claro, pero ahí no se le ve la chorra. No, pero porque ahí se la esconde igual que en el silencio de los se la esconde. ¿Sabes que yo? Sí, pero es que ahí le ves la chorra y luego ya luego cuando el hombre se agacha le ves toda la huevada colgando. Ya es un. Sí, no lo mismo. No. El otro te lo imaginas, el otro lo ves y no te deja nada la imaginación. Yo, como anécdota, tengo que decir que en una de las. Yo me hago playlist en Spotify, una mensual. No usáis Spotify, así que no sabéis lo que hago. Me lo he instalado. ¿Te lo has instalado? No, ahora no lo uso, pero me lo he instalado. Ahora no se lo hago. Cada mes yo hago para mí una playlist que es Musicón del Mes, que son canciones varias que yo voy recopilando a lo largo del mes. Y en un mes yo metí la de Goodbye Horses de Q Lazarus y no podía resistir a hacer el silencio de los corderos, ¿no? Al menos, me alegro de no verlo. Al menos cuando sonaba mientras me duchaba, ¿no? Sí. Más que eres rubia igual, o sea, el tipo de rubio que tienes parece un aire. Mira, el próximo carnaval vamos tú y yo de J-Bob. ¿Ah, sí? Venga, así yo no hablo. Qué mal rollo. Hombre, podríamos sí, no, pero no para ser tres podríamos ir de Agente Starling, de Aníbal Lecter y de Buffalo Bill. Puedes hacer de Buffalo Bill. Bueno, si quieres ser Judy Foster. Yo me pido Agente Starling. Sí. Bueno, vamos a... Vamos a lo tuyo, Isma. ¿Qué nos traes? Al mundo pixel, no sé, es que no me gusta llamarlo el mundo... vamos a tu sección. Vamos al mundo pixel. Deciros que uno de los primeros videojuegos, si no el primero, en tener temática sexual fue en el 1981 con la aventura soft porn en texto. ¿Os acordáis que había videojuegos en texto? Que se hacían en texto. Para el Apple II. Apple. Aún así, por su gran, ¿sabes? Por su gran, la gran piratería que tuvo este juego, vendió 25.000 copias. Es decir, lo que es la novela erótica interactiva vendía bastante. Sí, bueno. Si quieres que la muchacha se desnude, clica aquí. No era clica aquí. Un juego de rol. Sí, menos. Sí, era, cierto. ¿Habéis visto Vic? Sí. Lo mismo, lo que está jugando, sí. Y lo he jugado yo. Era eso, era ese juego que juega Tom Hanks de pequeñito con el mago. Bueno, con magos, no era con no era marrano este, que se ha traído hoy. Ya. Y luego en el 82, la compañía japonesa Koei, fundada por por un equipo de marido y mujer, curiosamente, llamados Yoichi y Keiko Erikawa. Luego más conocida por videojuegos de estrategia, sacó el primer videojuego erótico con gráficos sexualmente explícitos, llamado Nightlife, vida nocturna. Luego, más adelante, porque antes en lo que es las consolas de sobremesa, antes de Nintendo, realmente no se tenía control, por así decirlo, De contenido, ¿no? Correcto, no se tenía un control de contenido. Tú tenías un ordenador en tu casa y podías hacer un juego para Atari. No es coña, ¿eh? O sea, un ordenador. Sí, sí. Puedes hacer un ordenador para Atari. Y entonces surgió la compañía Mystic, que sacaron tres videojuegos de juegos sin licencia de Atari, obviamente, porque antes no te hacía falta licencia, para Atari 2600, que se llamaba Beat 'em and Eat 'em, o sea, Beat 'em significa dale caña y comételo. Castle's Revenge y luego Bachelor Party. Estos juegos fueron muy criticados por su recepción negativa y más que nada por la popularidad de la videoconsola. Se vendieron bastantes copias, pero igualmente eso no quitó que por así decirlo, esa compañía no se fuera al garete, teniendo en cuenta que era una compañía, venía de una compañía que os lo voy a decir ahora, lo estoy buscando aquí, sí. Un silencio. Esos silencios incómodos. En realidad, en un pot No puedes dejar ahí de la compañía de la compañía Caballero Control Corporation que producía películas pornográficas. Te lo estás inventando. No, de verdad. Caballero Control Corporation, que hacía películas de contenido adulto, decidieron poner a un programador, un informático, quien fuera, con un ordenador, y empezar a hacer estos videojuegos de contenido explícito, de gráfico bastante explícito. Luego vamos a pasar un poquito hacia los 90, donde Japón, como siempre, se nos adelantaba y ya sacaban juegos más bien para la Super Nintendo, para la... Eso sí, bajo la licencia de Nintendo. Pero eso sí, como siempre. Japón yo creo que siempre... Mira que está lejos Japón. Sí, sí, pero yo creo que siempre ha tenido esa... Mira que está lejos Japón. Esa, por así decirlo... No me pise que llevo chanclas. Sí, claro. Que sí, coño, que era una canción de No me pise que llevo chanclas. Cierto, sí, cierto. Sí. Japón, qué lejos está Japón. Sí, mira que está lejos Japón. ¿Qué? Que sí, ay, coño. Ay, yo es que... Qué poco instruido que estás. Te veo... Aquí hay un salto generacional. Yo hasta lo comía y llego, ¿sabes? ¿Hasta los qué? Lo comía. Ah, hostia, Disco Ibiza lo comía. Ya está lo que... Ibiza lo comía. A lo que, claro... No comía Wonderland. Dado que en Japón siempre han sido más tolerantes... Yo lo veía en el Q. Con el contenido erótico. El rubio, qué guapo era. ¿Sabéis cuáles son las... ¿Sabéis cuáles son las reglas de censura en Japón, no? Si no se ven los genitales, todo bien. Sí, pero es una chufa. O sea, ¿habéis visto una peli porno japonesa? Sí, es todo pixelado. Es una mierda. Todo pixelado. No, todo no. O sea, el mondongo está todo pixelado. Sí, el mondongo está pixelado. O sea, tú ves y dices, ¿para qué hace una porno si lo vas a pixelar? Sí, es verdad, eso digo yo. O sea, dice, podéis hacer porno, pero no podéis enseñar los genitales. Porque, no, dice, ¿perdona? Porque así la puedo poner en el videoclub sin que tener un cuartito aparte con una... No, no, es verdad. Incluso el contenido puede ser el que tú quieras. Ojo, cuidado, obviamente. Por eso se hizo famoso un pulpo y el hentai. Búscalo por internet. Oh, sí. Bueno, a ver, ¿sabéis qué se está haciendo aquí, en este país patrio ahora mismo? ¿Qué? Para escabullirse del 21% de IVA en las salas de en las funciones de teatro. ¿Qué? Bueno, sí, cierto, pues declararlo como si fuera una función pornográfica, un espectáculo porno. Porque el porno, tanto en películas, en imagen, en teatro y demás, solo cotiza un 4%. ¿En serio? Con el IVA súper reducido. Oh. Entonces te dicen, sí, vamos a hacer. Como la película del señor Berlanga, vamos a hacer una porno no sé qué. No. Y nada, no hacen nada. O sea, dice al principio, sí, esto es una porno no sé qué, y hacen así un rollidito y ya está, y una sombra. Y dice, ya está, hemos hecho la porno. Y ahora vamos a hacer la obra de teatro del señor Calderón de la Barca. Sí, te hacen el paripé tonto y... Sí, para no pagar ese 21%, exacto, ¿verdad? Claro. Y las entradas te salen con un 4% de IVA, que evidentemente es súper reducido, te sale mucho mejor de precio. La gente va... Primero por el reclamo, el falso reclamo de que sí. Es una porno, y segundo por el precio. Luego pasando a una... Sí, verdad. Luego pasando a una época más madura en la cual yo ya era consciente. ¿Cuándo? ¿Para cuándo será eso? En los 2000, principio de 2000, cosas que yo mismo experimenté yo. Sacaron el videojuego BMX Triple X para PlayStation 2, censurado, en el cual podías ver a tías en cueros haciendo trucos sobre una BMX. Pero obviamente no todos los juegos han tenido esa temática per se. Es decir, han sido juegos en los cuales era una especie de gimmick, de cosa aparte. El primer juego en el cual yo... Voy a decir experimenté, me gusta esa palabra, experimenté. Experimenté, sí. Espera un segundo, para los no iniciados, una BMX es una bicicleta de toda la vida. Sí, para niños de 8 años con la que puedes hacer trucos. Es una bici. Sí, es una bici. O sea, que eran chicas haciendo trucos en bici. Sí, haciendo trucos en bici en cueros. Sin sellín. Sin sellín, también, curiosamente también. Bien. Pero claro... Hostia, qué dañones. Pero claro, resulta... Que ya en los videojuegos eróticos era demasiado notas, es decir, en los videojuegos con contenido adulto era demasiado notas. Así que algún que otro creador de videojuegos decidió hacerlo como una especie de, ¿no? De, es algo que está en el videojuego, pero tienes que hacer, o sea, tienes que currártelo para jugar. Que no te lo da fácil, es un te lo tienes que currar, tienes que subir de nivel, tienes que descubrir esta puerta oculta. O tienes que decir según qué cosas, que conversación, cosa que como ahora mismo. Poker, vamos, más mañana. O menos. Tienes que ir, claro, ya. Claro. Pero, sí, pero interactivo. Obviamente tú correteas por internet y tal, pero un videojuego sacado de forma comercial tenían que ingeniárselas. Y cómo era la primera escena que vi yo de contenido adulto dentro de un videojuego comercial fue en Fahrenheit de David Cage. producido por la compañía Quantic Dream, en la cual no es un spoiler, ¿de acuerdo? Resulta que el protagonista tiene una exnovia que va a visitarla y según lo que le digas como trates a la exnovia, puedes realizar el acto sexual con la novia. Y es muy, muy, muy explícito. Ah, a chimichanga. A chimichanga, sí. Chimichanga. En realidad esta evolución de... Luego llegó el World of Warcraft, no sé si os acordáis, pero ha habido bastante polémica, en la que los personajes acababan haciendo el chimichanga debajo de un puente, de las cataratas del río... Pero eso no era explícito. Gracias. ¿No era explícito o si había...? No era explícito, pero había, por así decirlo, intención. Es decir, había la intención. Que ves el culito empujando. Sí, ves el culito empujando. Donde sí ya pasamos a un contenido un poquito más subido de tono, es en la última experiencia que he tenido yo. Cuidado. En los Mass Effect, los famosísimos juegos producidos por BioWare, daba la opción, de según que desbloqueabas en la conversación o no, de realizar el acto sexual con los personajes secundarios, incluido hombres. Es que en el videojuego puedes elegir si puede ser hombre o mujer, ¿sabes? Es decir, podías, por así decirlo... Pues si tú puedes ser hombre o mujer. En el videojuego, obviamente. Claro, eso sí, siempre ya estaba la opción de que pudieras folgar ahí con el personaje y es un mes indiferente que te hagas un hombre o una mujer, te lo puedes folgar. Pero curiosamente, la polémica era en que podías hacerlo con razas alienígenas. ¿Erotismo entre especies? Sí, sí. Interplanetario, ¿sabes? Erotismo interplanetario. A ver, Lois Lane, Superman. Ahí tienes la primera. ¿Eh? Sí, Lois Lane Superman. Sí, es verdad. La visión, bueno, no, la visión no. Hostia, la Bruja Escarlata. No sería el caso porque es un. Hablando de eso, la primera vez que me quedé con el culo torcido fue con Injustice. ¿Te acuerdas? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Dices. No, hostia, qué bueno. ¿Qué te pasé yo el cómic? Con razón. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Deciros que realmente, en cuanto a videojuegos eróticos, obviamente puedes encontrar de todo. Incluso el mercado que más se mueve es Japón, obviamente. Pixelado no. Curiosamente, dentro del mundo de los videojuegos, no. Cuando. Japón también tiene una norma. Cuando occidentalizan algo, quitan. Quitan el píxel, obviamente. Te ponen la película en sentido de lectura occidental y ya le quita el píxel. Sí, te ponen el modo espejo, ¿no? Porque la película empieza por los créditos, ¿no? Exacto. En la versión japonesa. Ves que empieza la película en boda. Y ves que va todo para adentro. Sí. En lugar de estar para todo. ¡Qué asco me he dado! ¡Oh! ¡Hostia, qué daño, tío! Oh. ¡Quita, qué daño! Oh. Continúa, por favor. Últimamente se está comiendo. Yo de pequeño me iba en casa de un colega. Sí, había una de estas de Super 8 que te pasabas, claro, que pasabas con un proyector y que la podías echar para adelante y para atrás. Bueno, una risa. Para adentro. Fuera, para adentro. Trabajaba el cuerpo, ¿eh? Qué risa. Ahora se acuerda y luego llamará al colega. Hostia, ¿te acuerdas de esa escena de bukake? Seguro que para adelante, para atrás. No se hacía esas marranadas antes. Ah, es verdad. Lolita Orgasm. Había. Mira, si me había. Claro, antes había pelo. ¿Se acordáis cuando había pelo? Oh, sí, debajo del sobaco también. ¿Debajo? Los sobacos. Sí. Y el matojo, todo. Sí. Qué alegría. Sí. El gato acostado, qué bonito. Y los chicos también, o sea, todo. Sí, o sea, y depilado, tipo, y dice, ¿para qué? No, hay control, qué bonito que era. Bueno, deciros que realmente, vintage, que lo realmente lo que viene a ser videojuegos comerciales con contenido adulto, hay muchos, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero, hay muchos como el Seven Sins, el Leisure Suit Larry, esta mítica franquicia. Pero yo lo prefiero como un gimmick dentro de los videojuegos, es decir, para que se introduzca. Hay videojuegos más que nada... Lo suyo. Sí. Hay videojuegos de BioWare en los cuales, siendo un juego de rol, un role-playing game, te da la opción de mantener relaciones sexuales con otros personajes del juego. Y yo creo que eso es mucho mejor que centrarlo, ¿sabes? Que decir, no, vas a jincar sí o sí en el juego. Que sea algo opcional, es decir, dentro... Pero eso también atrae su público. Dice, oye, juégate al Dragon Age. ¿De qué va? Bueno, sí, de espadas, vas matando gente. Pues te puedes folgar a la gente. ¡Oh! Tráeme el juego. ¿Cómo has dicho? ¿Dragon Age? Corre, trae. Correcto, el Dragon Age, que en ese te puedes tirar un centauro. Sí, ¿verdad? A todo lo que se mueva. Que no es lo importante del juego. Pero se puede. Es un... Eso ha evolucionado. Ya he venido a matar a un dragón, pero antes. Eso me lo he tirado. Antes me lo he tirado. Eso ha evolucionado mucho de las películas que tú veías, ¿eh, Luis? No te creas. ¿Había centauros en tus películas? No, ahora. Tenían como un centauro, tal vez. Te diré algo. O sea, aquí la cosa ha funcionado en sentido inverso. O sea, el libertinaje, el cachondeo, y sobre todo el cachondeo, el sentido del humor. Sí, y el mamoneo que había en los 70 y en los 80 con el porno. O sea, la alegría que había hasta que llegó el SIDA. Hasta que la explosión de SIDA y demás era divertidísimo y en estos años de los años que el SIDA empezó a extenderse y estos últimos años más recientes con toda la mojigatería, con toda la tontería, con toda la chuminada, que no me extraña que hasta productoras porno sean de Disney, y si no lo son lo parecen, pues dices... No sé, o sea, se va mucho a los extremos, o sea, se va mucho al soft porno o se va mucho al hardcore más radical. Y yo creo que entre una cosa y otra, pues entre poco y más a medida pasa, ¿no? Antes era mucho más divertido, mucho más superficial, no sé, y ahora parece que es todo mucho más trascendental y tal, y que al final se tienen que casar y las todo. Las películas de pájaros y exceso que eran divertidas. Sí, y punto. Ay, mira, he visto teta y me he reído. Y punto, y era divertido, y machistas. Y machistas. Es lo que tenía el destape español. Y no pasaba nada tampoco. Y ahora. No sé. Vamos. En fin. Es lo que tenemos. Y hasta aquí nuestro episodio número 19 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a las calenturas. Y antes de marcharnos, Isma, recuérdanos rápidamente los métodos de contacto. Primero por Facebook, a través de nuestra famosísima página, que no sé por cuántos likes vamos. Estamos en 400 y pico ya, llegando 400, a 500 sí. Ya. Cuando lleguemos a 500 sortearemos el vídeo. Estamos ya al caer, si no estamos ya. La cinta Super 8 que vio Luis con su amigo. Sí, Lolita Orgasmo. Que como no sabíamos pronunciar. Bueno, ya te contaré. Bien, vamos a ver si tiene alguna remasterización en DVD y se la busquemos para su cumpleaños. En Blu-ray. Acuérdate. Tiene Play 3. Tiene Play 3. Sí. Obviamente, a través de nuestra página de Facebook, Supercultura Freak Show. Luego, a través del Twitter, @SuperculturaFC. Luego, también tenemos el Blogspot, en el cual podéis escuchar y ver nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y para finalizar, nuestro email, del cual nos podéis enviar lo que queráis. Dinero, sugerencias, dinero. Y de nuevo, meriendas, comida. Queremos seguir sabiendo desde qué plataforma nos escucháis. Queremos saber. BeyondPod, iTunes o el vaso con hilo. Bueno, hasta el siguiente programa, chicos. No eres tú. Sí, eso, me toca a mí. Esto lo haces tú. ¿Quieres despedir tú? Ah, sí. Venga, despide tú. Bueno, un placer haber estado hoy aquí. Hasta luego, Hasta luego. Vais vestido bon. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego. Vais vestido bon. Bueno, Berlanga, hasta el próximo. Hasta la semana que viene. Pues, ¿sabes? Como no sabíamos la peli esta, la Lolita Orgasm, como éramos pequeños y no sabíamos tampoco mucho inglés, y esta gente, estos chicos, eran compañeros míos, eran murcianos, por decirlo como eran de la península, la llamamos Lolita la Orgasana.